buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. No llegar jamás. Solo quiero a... Un programa de Radio Utopía que emitimos todos los viernes a partir de las 7 de la tarde en directo a través del 107.3, ya digo, en Radio Utopía. Que siempre hay algo más. También a través de www.radioutopia.es. Esta tarde estamos en la radio para hablar de agradecimiento, para hablar de homenaje y también para hablar de protesta y de reivindicación. Antes de continuar, leo las palabras de presentación de nuestra invitada, autora de un libro, junto con el dibujante Cal Bellido, con el que luego contactaremos, ¿no?, que se llama Una auxiliar ante el coronavirus. Dice, antes de comenzar, me presento. Me llamo Tania Zasca Parrilla, nací en Madrid en 1973, en el año de la crisis del petróleo y el golpe de Estado de Pinochet. Nací en las turbulencias de una doctrina del shock. Trabajo como auxiliar de enfermería en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Hasta ahí todo normal. Pero soy una mujer multidisciplinar, multiplicada y multiesférica. Madre en solitario de dos hijas y responsable del cuarto miembro de la familia, un perro de 50 kilos que se ha convertido en mi mejor aliado y amigo de confianza. Soy además militante del PCE en Fuenlabrada, el Partido Comunista de España. Y sin habérmelo propuesto en la vida, no sé cómo he terminado siendo concejala en este mismo ayuntamiento por Unidas Podemos, Izquierda Unida. He colaborado con distintos colectivos feministas, así como en las mareas verde y blanca a lo largo de la última década. Para llenar la cabeza de cosas útiles en mis infinitos viajes en el transporte público de Madrid, estudié trabajo social por la UNED. Así que con esos ingredientes personales, al llegar y estar implicada en la crisis del coronavirus, escribo a diario mis reflexiones a nivel profesional, político y emocional en el cuaderno de bitácora. Me refiero a este Una auxiliar ante el coronavirus. Acompañadas de las ilustraciones del dibujante Cal Bellido, que no dejan a nadie indiferente, para intentar aportar desde mi experiencia y responsabilidad política y profesional y humana soluciones y ejemplaridad a esta crisis. A los 4 años, mis padres me llevaron a un mitin, cuyos ponentes no recuerdo. Pero lo que no se me olvida es el cántico que gritábamos, sí, sí, sí, Dolores, a Madrid. Y el impacto en mí debió de ser grande, porque me sirvió de ejemplo para toda la vida. Termina diciendo, venceremos. Tania, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, con fresco, pero bien. Bueno, estamos en Radio Utopía, en directo, ¿no? Y aquí el fresco solamente es ambiental, ¿no? O sea, luego lo otro pues es otra... Si intentamos que sea otra cosa, ¿no? Bueno, eres la autora de Una auxiliar ante el coronavirus, un libro que tú escribiste, un libro, unas anotaciones, un blog, un cuaderno de bitácora que tú escribiste y que publicaste en la página Lo que somos, ¿no? Bueno, y es un libro que, en fin, los que lo hemos leído, no nos deja indiferente, y más si tenemos alguna sensibilidad a favor de la sanidad pública. Cuéntanos un poco, quizá, Tania, el proceso de esta creación. ¿Cómo surgió este cuaderno de bitácora? ¿Cómo se te ocurrió a ti que podías escribir este libro? Pues esto surge, y además lo cuento al final del libro, a raíz de un viaje que hice en marzo a Málaga, donde mi pareja, Cal Bellido, que bueno, ya estábamos inmersos en el comienzo de la primera ola, ¿no? La más grave, y cuando se decretó el estado de alarma, o sea, justo antes de decretarse. Salí y en la conciencia que igual tardábamos muchísimo tiempo en vernos, que era una cosa que nos descolocaba y bueno, pues que teníamos ahí un peligro en ciernes y a mi regreso a Madrid, hablamos de por la noche de escribir todo lo que yo iba sintiendo, porque las cosas que viví allí en el hospital eran como muy fuertes, ¿no? Para dejarlas simplemente en mi cabeza, y una forma, como una terapia, una autoterapia, fue escribirlas. Uh-huh. Y esto ya se gesta pues desde hacía muchísimos años, porque bueno, ya veníamos denunciando los trabajadores de la sanidad pública en el estado que se estaba dejando los hospitales, ¿no? Los centros de mayores, las residencias, las mareas blancas, ya lo veníamos denunciando, que la privatización de los centros en Madrid en concreto, que es donde yo trabajo, se estaba dejando en manos privadas, porque claro, es unos jugosos emolumentos económicos que claro, no los estábamos viendo venir, que la estaban dejando caer, y cuando sucede esto se nos cae todo encima, y pues la rabia, ¿no? El coraje de decir, bueno, que sabíamos que las residencias estaban mal, porque claro, si están en manos de privadas, van a buscar el beneficio económico, no van a buscar el bienestar del residente, y tres cuartas de la misma en los hospitales públicos. Por ejemplo, el 12 de octubre, que es un hospital construido en 1973, pues bueno, han ido haciendo algunas modificaciones, algunas reformillas, algunos anexos, algunos añadidos, algunos edificios, pero ese bloque gigantesco sigue siendo igual, sin haber hecho mejoras, sin... Sí, claro, en algún momento hablas en el libro del color del agua... Sí. Con suplementos minerales, ¿no? Sí, que sale agua amarilla de los grifos, ¿no? Efectivamente, porque por lo visto el agua es de un aljibe, y entonces, claro, pues ahí nos dicen que el agua es totalmente sana, o sea, que no hay ningún peligro, la puedes tomar, pero claro, el agua sale caliente y el agua sale, pues eso, amarillita, y entonces, pues encima, claro, tienes que comprar botellas de agua, pero en las circunstancias en las que estábamos con el COVID, no podíamos estar, los pacientes no podían salir de las habitaciones para ir a comprar botellas de agua, los que pudieran andar, en el caso de poder andar, ni podían ir los familiares. Entonces, claro, se generaba una situación que los pobres no estuvieron, ciertamente durante la crisis peor, nos hicieron muchísimas donaciones de aguas embotelladas, de... pues no sé, incluso embutidos, dulces, chocolatinas, que nos hacían llegar al personal y el agua pues para los pacientes, porque... Claro, claro, luego hablaremos un poquito del contexto laboral en el que tú te desenvolviste en esos meses, ¿no? En esas semanas, ¿no? Pero ya que has entrado tú con esto de la situación, hablabas incluso en algún momento de la escasez, o sea, el pequeño tamaño de las habitaciones, donde después de fallecer una persona por coronavirus, el compañero de habitación en esa minúscula estancia no podía salir porque literalmente tendría que haber pasado por encima del cadáver del fallecido, ¿no? Entonces, bueno, yo te quiero leer una cosa que tienes aquí, ¿no? Hablando de todo esto y de la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, votada por la mayoría de los madrileños, ¿no? Que con este perverso juego de la propaganda política y tal, y dices aquí que la sanidad pública ha jugado con el personal durante años en todas sus categorías, ¿no? Facultativos, enfermería, fisioterapeutas, técnicos, TCAS, que son los auxiliares de enfermería, que es su profesión, ¿no? Celadores, etcétera. Y bueno, directamente el personal de limpieza es de Ferrovial, el servicio de lencería fue privatizado en su día por Esperanza Aguirre, miles de trabajadores de la sanidad madrileña se han visto, trabajadores públicos, hablamos, ¿no? Se han visto precarizados durante años, teniendo que pasar por la exprimidora de la Consejería de Sanidad cada día, ¿no? Entonces dices que recuerdas con la misma rabia de la primera vez cuando oíste hablar por la radio en 2011 a Esperanza Aguirre en su fiebre liberalizadora del aumento de la jornada laboral en la docencia, alegando que vivían demasiado bien los maestros para a continuación subirnosla a los sanitarios, eso sí, en aras siempre de la eficacia y de la eficiencia y de la rentabilidad, ¿no? Lo mismo que en las residencias de mayores, hablabas la inauguración de 5 hospitales con nombres monárquicos, con gestión privada, ¿no? En la que se lleva dinero un señor o una señora, ¿no? Por este servicio público, el dinero público para la sanidad. Exacto. No se sabe si pública o privada, ¿no? Y aparte, claro, por no hablar de conciertos, sí, de residencias, hospitales de monjas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, tantísimos ingredientes que, bueno, siendo conscientes de que el COVID-19 es algo que ha caído como una bomba a nivel planetario, que por cierto aprovecho para decir que bueno, aquello bueno, lo que Vox y otras fuentes de dudosa nos vienen diciendo que es China, ¿no?, el causante, que en Wuhan, en un laboratorio tal, bueno, lo que venimos a decir, y cada vez pues más personas y los comités científicos, es que el COVID-19 no deja de ser pues una repercusión del capitalismo salvaje, ¿no? Cuando las grandes multinacionales han ido copando y aprovechándose de todos los espacios naturales, pues estos virus, que igual vivían de manera natural en los murciélagos y demás, pues saltaron a la especie humana, que eso ya se vivió con el SARS-CoV-1, la gripe aviar, y bueno, que se pudo contener. Pero en este caso, como además vivimos en el mundo de la globalización, que siempre me acuerdo de José Luis San Pedro, que tiene un libro... Sobre el mercado, la globalización. Sí, exactamente, ¿no? Que ya lo decía el hombre, que eso era una salvajada, que eso que suena tan bonito de globalización, que parece, pues eso, un planeta azul y todos de la mano, rodeando el mundo, que no, porque globalización es para las élites económicas y financieras tener a su alcance pues todos los beneficios económicos que le podamos conseguir los pobres proletarios, y aprovechándose de la naturaleza. La naturaleza ha dicho, hasta aquí hemos llegado, esto se acabó, no, el ser humano no es el dueño absoluto del globo terráqueo, y bueno, pues virus como este y más que pueden venir, desde luego, estamos expuestos porque hemos movido toda el equilibrio ese que había, ¿no? Entonces, claro, en el caso español, pues claro, hace ya muchísimos años, bueno, como sabemos, Esperanza Aguirre gobernaba, creo recordar que cuando el tamallazo fue cuando saltó ella, algo así como en 2003, creo que... O antes, quizá 2001, por ahí. Sí, bueno, que hubo ahí un tejemaneje ahí sospechoso. Muy sospechoso, ¿no? En los intereses empresariales mafiosos, ¿no? También sí. de Madrid, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, pues esta señora, que es bueno, pues la heredera de directamente de eso, como digo en el libro de Adam Smith, Margaret Thatcher, bueno, personas ejemplares en cualquier caso, y ella, pues toda su afán ha sido... Y bueno, sigue siendo, ¿no? La privatización, la libertad de mercado, y que además, bueno, ella dijo algo en su día, que andará por ahí, no sé si en un medio público escrito, o sea, en una radio o en un medio escrito, que la sanidad pública española era tan buena que estaba muriendo de éxito. Sí, sí, sí, lo he leído en el libro y lo recuerdo. Claro, ¿verdad? Entonces, había que rematarla. Había que rematarla y hacerse con ella. Entonces, claro. Digamos, meter el negocio ahí, ¿no? O sea, que esto que funciona tan bien, alguien tendría que beneficiarse económicamente. Ellos creen en Susana Smith, Margaret Thatcher, ¿no? Creen en que si no hay lucro, no funciona. Eso es, que claro, porque tiene que ser así, porque además, como los mercados se regulan solos, y es algo natural, ¿no? Los mercados es algo como natural, igual que pues esto, que los murciélagos en Wuhan, pues esto, los mercados igual se autorregulan. Entonces, claro, nos encontramos con una sanidad en manos de un mercado neoliberal, que en un principio, bueno, pues mientras que íbamos, es como el fumador, ¿no? Yo siempre lo digo, que mientras que el cuerpo va tirando, pues bueno, pues ahí ya sabemos que esto puede acabar mal. Y claro, ha acabado muy mal, ahí a la vista está. Y esa es la rabia de que ya lo veníamos anticipando desde la izquierda y bueno, la gente con sentido común, que nunca, o sea, jamás, ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios públicos, ni la dependencia puede estar en manos privadas. porque son... Estoy totalmente de acuerdo. Además que es un discurso un poco tabú, ¿no? O sea, la educación no debería nunca ser un negocio. La sanidad, ni siquiera en manos de la iglesia, ni siquiera en manos de, no sé, cooperativas, no debería ser nunca un negocio. La sanidad, la salud no debería ser un negocio. Las pensiones no deberían ser un negocio, ¿no? O sea, cosas claro. un poco básicas de que sentido además común. Viene ¿no? recogido en la Constitución como derechos básicos y fundamentales aquí en la Comunidad de Madrid y vamos, a día de hoy, ahora mismo con el cierre de los centros de atención primaria que están ahí a medio gas, se está vulnerando el artículo 43 de la Constitución, que es el derecho a la promoción, la prevención de la salud, a la rehabilitación, etcétera. Es decir, que, por ejemplo, los enfermos crónicos ahora mismo están prácticamente desatendidos porque... aunque claro. además quieran culpar a los médicos, al equipo de enfermería, que no, o sea, lo que está claro que lo que buscan y lo que están encontrando es que la gente, como tiene que cuidar su salud por pura supervivencia, pues va a buscar sanidad privada, pues se tiene que buscar sus aseguradoras y pagarse sus médicos. Claro. A mí una cosa que Tania que me ha llamado la atención en el libro, ¿no? En este A lo mejor, antes de nada, vamos a hacer un paréntesis para hablar de que el libro está hecho por ti, Tania Pasca, por Juan Calvellido como dibujante, Editorial Garaje, y a lo mejor, no sé si esto se puede comprar en librerías. Sí, se puede. Exactamente, no sé en cuál. Sé que en Traficante de Sueños. Traficante de Sueños, que es una librería de ellas, referencia en Madrid, ¿no? Sí. Como acaba de salir, por así decirlo, no estoy muy enterada porque, de hecho... que te lo comentaba antes de entrar, ¿no? No teníamos pretensión de sacar ningún libro. O sea, simplemente era un sacar para afuera la rabia que teníamos dentro e intentar reconducir y buscar salidas y bueno, hacer un diagnóstico del problema. Era aquí nos manda un apunte de nuestro amigo diciéndonos sí. que el libro está en la librería Terán, en la calle Andrés Mellado 63 en Argüelles, en Traficantes de Sueños, que están en la calle Duque de Alba junto a Triso de Molina, y seguro que también en internet, en la página de Garaje Editorial, y seguro que Juan Calvillo también en sus redes lo puede proporcionar. Bueno, ¿no? Pero sí. Yo te quería comentar, Tania, una cosa que a mí me ha llamado especialmente la atención. Luego hablaremos de otras que también, como por ejemplo la perspectiva feminista que tienes, la perspectiva antifascista, antineoliberal y tal, pero a mí, ya desde el punto de vista humano, Tania, lo que me ha impresionado ha sido el grado de empatía que tú tienes. Empatía con, por supuesto, con los enfermos a los que tratas, ¿no? Empatía con la gente de las residencias, los ancianos, incluso con los presos, ¿no? Con, no sé, incluso con sí. gente de otras razas, ¿no? Sí. Esto es algo que, no sé, si quieres te voy a leer algo para que un poco lo entendamos y lo recordemos esto. Hablando de Carmen, una mujer que el viernes dices en el libro, esto está al principio casi, supisteis que cumplía 82 años y le cantasteis en el hospital el cumpleaños feliz, con un nudo en la garganta. Ayer falleció, sola. La situación, y voy a ser extremadamente sincera, es absolutamente dramática. Pacientes que en otras circunstancias serían candidatos a estar en la UCI, ahora debido a que es físicamente imposible ubicar a tantísimas personas, los facultativos tienen un criterio de edad para que accedan a un respirador. No es una leyenda creada, es cierto. Dice, a ver, no es ya el gobierno de España ni el de la Comunidad de Madrid donde más fallecidos con diferencia hay quienes gobiernan nuestras vidas, es el maldito coronavirus, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de quién es el responsable, esto de la empatía a lo mejor merecía, bueno, quizás algo que lo llevas tan incorporado sí. que ni te das cuenta, ¿no? Pues bueno, quizás que es, bueno, entre mi forma de ser, la educación recibida y mi tendencia así de corte de izquierda, porque para ser de, como tú has dicho, yo soy del Partido Comunista y para serlo, que ya por ahí lo decía el Che, pues hay que empatizar y ponerse en la piel de todo el mundo, ¿no? Sobre todo a la gente que sufre y lo pasa mal, ¿no? Del de abajo. Pues es que la verdad es que allí he vivido días impactantes, noches impactantes sobre todo, y momentos que para los que no estábamos preparadas ninguna de mis compañeras ni yo, ¿no? Recuerdo Pues creo que fue la primera noche que me tocó hacer, que era algo así como el tercer o cuarto día. Que bueno, que faltaban muchísimas cosas, por ejemplo, paracetamol, cosas muy de uso cotidiano, palomillas para la extracción de sangre, faltaban antibióticos, o sea, medicación de esa de uso corriente no había, porque había sido tal la demanda que no había podido llegar a todas las plantas, ¿no? Entonces, yo a primera hora de la noche recuerdo que me recorrí, pues eso, estancias del hospital, que nunca hubiera creído que iba a estar, haciendo averiguaciones en plena noche, como intentando buscar una supervisora por los despachos, a alguien que me supiera decir dónde encontrar ese material, ¿no?, de primera necesidad, porque los pacientes estaban hirviendo en fiebre, estaban fatal. Y no se me olvidará una imagen que me emociona mucho, que al volver de esa búsqueda infructuosa, porque es que no encontró a nadie, me supo decir dónde poder encontrarlo. Luego, en algún momento de la noche, alguien nos subió algunos medicamentos, pero recuerdo que al regresar a mi planta, yo trabajo en la sexta planta, pues tenía que coger el ascensor, ¿no? Yo estaba en la planta de abajo. Y bueno, me crucé con un celador que conocía, ¿no?, del turno de noche, y bueno, me dijo: ay, ¿te acuerdas de este paciente que estuvo con vosotros? Mi planta es de traumatología, o sea, de piernas rotas y en adelante, y de gente que va a tirar para adelante, ¿no?, de recuperarse y para casa. Pues este, pues, uff, está fatal, acabo de llevarle a la UCI y, bueno, no creo que salga para adelante. O sea, me estaba hablando de un paciente que yo recordaba perfectamente, pues como de 50 años, que era un precipitado, alguien que, bueno, se había tenido un momento de su vida y se había tirado, pero estaba en aras de tirar para adelante, ¿no? Entonces, aquello me dejó. Entonces, mientras esperaba el ascensor, que, bueno, ahí nos despedimos, pues había ya un desfile de camas en la puerta de los ascensores, y él me dijo, el celador: claro, todas estas camas son de fallecidos que acabamos de dejar en mortuorios. Y era una barbaridad. Eso fue de las primeras noches. Y recuerdo una señora, eran dos hermanas, que venían desorientadísimas. Yo estaba en la puerta principal y alguien le dijo: no, por aquí no se puede pasar. Y me dijo: señorita, por favor, es que me han llamado, me ha llamado la médica que mi padre se muere, que está en urgencias, pero nadie nos dice dónde, que me quiero despedir, pero ¿cómo se...? Y es verdad. O sea, es que yo subí en el ascensor con un nudo en la garganta, porque es que yo me pongo en las circunstancias, ¿no? Que te llamen y digan: horrible. O sea, una situación que no das crédito. A mí me han contado casos, no sé si lo habrás vivido, de familiares que le piden a los enfermeros o a las enfermeras que por favor le den la mano al familiar que se está muriendo. Sí, sí, sí. Tal cual, ¿no? O sea, esto es así. Sí, sí, esto fue así. Y recuerdo otra anécdota que yo, bueno, pocos días después de este, pues un señor que nos ingresó en esos primeros días, no sé qué edad tendría, era mayor, pero bueno, el hombre bien, que recuerdo que era canario, porque tenía ese acento clásico canario, y el señor, bueno, pues estaba, que no podía, imposible que respirara, ¿no? Era un sufrimiento escucharle. Entonces, bueno, pues todo lo que podíamos hacer, que no teníamos además trajes de protección, que esa era otra de las cosas. Hablaremos. Ahí, entonces, claro, tampoco podías estar en la demanda, ¿no?, de todos los cuidados, porque te podías arriesgar tú. No. Que yo me arriesgué, la verdad, que muchas veces, porque llegaba un momento que es que estar escuchando a la gente mal, digo: mira, pues me pongo dos mascarillas y... Y pa'lante. Y pa'lante. Y bueno, total, que ese señor, el pobre, pues falleció rapidísimamente. Y luego leí a los pocos días que alguien lo compartió en Twitter, que su hija andaba buscándole. Es que mi padre está en la sexta planta y no se han sido capaces de decir. Y luego ella ponía: bueno, ha fallecido, pero no tenemos ni idea de cómo, no nos han podido... Uh-huh. Y es verdad, es una situación... Entonces no. Yo le contesté y le dije en Twitter, digo: mira, yo sí que he estado con él y bueno, pues le hemos dado toda la atención posible, el cariño y lo mejor. Pues es que no se podía hacer No. Contaste incluso el caso mucho más ligero que el que cuentas, que es muy gordo, ¿no? De un hombre que le conseguiste un cargador para el móvil porque se le había acabado la batería, ¿no? Y que cuando consiguió ver el móvil encenderse, se le saltaban las lágrimas al hombre, ¿no? Sí, o sea, cosas tan sencillas. Este tipo de cosas. Sí, ¿no? Que teníamos por allí cargadores de otros usuarios que ya no estaban. Y, bueno, un jaleo de ropa también. Sí, mochilas que se pierden. Sí, cosillas. Pues cierran la planta y de repente tus cosas personales como enfermera, ¿no? No las encuentras, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues se daban casos así. Y sobre todo cuando el paciente era relativamente joven, porque, vamos, la horquilla de edad es que iba como desde los 22 años, que la gente cree que es solamente para gente muy mayor, a gente con 80 o algo así, o bueno, incluso 90, pero yo creo que esas personas ni siquiera llegaban, ¿no? A estar en planta, pero bueno, hemos tenido un poco de todo. Pero sí, o sea, entonces, claro, gente que se fue a urgencias un buen día porque estaba fatal. Y allí, en urgencias, perdió la noción del tiempo, que por eso, claro, se quedaban sin batería en los móviles. Allí no podía pasar ningún familiar. Aquello era una situación. Ya cuando llegaban a planta era como, por fin, una cama. O sea, algo donde procurabas por darle al menos la atención humana mejor posible, ¿no? Este señor en concreto, además, el del móvil, el pobre tuvo muy mala suerte porque sus compañeros no sobrevivieron. O sea, el hombre sí que tiene que estar traumatizado a mano. O sea, él sobrevivió y sus compañeros de habitación o de planta no. Claro, sí, exactamente. Por lo menos le pasaron con dos o tres y él pedía que le cambiáramos a otra habitación. Ponerme con uno más sano. Claro, además, saber que se muere de la misma enfermedad que claro, que tenía, tú, claro, es tremendo. Aquí, claro, hay una faceta que se ha hablado en los medios de comunicación, pero que tú la has vivido personalmente, incluso en este mismo momento, todavía estás con secuelas psicológicas, ¿no? Dice, en un momento dado, dices, Tania, que me preocupa que aunque ya se han ido incorporando compañeras, otras muchas sufren complicaciones y otras, aunque sanas, empiezan a dejar caer unas lágrimas en las pausas porque le duelen los fallecidos, porque en sus propias familias también hay infectados, porque tenemos miedo. Hay compañeras que desde que comenzó el confinamiento no han vuelto a ver a sus peques, ya que o bien se quedaron a cargo de otro familiar o están a cargo del otro progenitor. Y es muy triste llegar a casa y no ver a quienes más quieres, ¿no? O sea, fue la situación de muchos sanitarios. Sí. O sea, muchísimas de mis compañeras, bueno, estoy pensando en Carolina, que es una de ellas, ¿no? Que tengo una afinidad con ella y nos queremos mucho, pues estaba sin sus niños, sola en casa, y como no viven en pareja, y ella estuvo bien malita en casa. Y luego, pues hemos tenido compañeras con neumonía bilateral y claro, la sensación era, muy depresiva. O sea, había momentos, porque normalmente, hombre, en trabajo hospitalario, en estado normal, por muchas dificultades que haya, que nos quejamos de esto, que son los días libres, que sí y tal, claro, llegó un momento que ni días libres ni nada, nadie pensaba ni en vacaciones, ni en puentes, ni en Semana Santa, ni en nada de nada. Y era una situación como tan decadente, que además es que era casi a contagio por día de las compañeras. Compañeras. Sobre todo sois mujeres. Por eso yo, claro, ¿no? que era un poco polémico también a la hora de publicar, porque a mí me gusta utilizar el lenguaje inclusivo, me gusta hablar en femenino, porque este además es un trabajo feminizado totalmente. Eso es el trabajo de cuidados, ¿no? Porque siempre, bueno, pues cuando éramos pequeñas ya un poco como que lo llevas. Y bueno, para bien o para mal, casi en mi planta, en concreto, el 95% somos mujeres. Y siempre se habla de celadores, y es que hay muchísimas celadoras, porque una de las cosas que hizo fantásticas Esperanza Aguirre, por cierto, fue cuando cerró lavandería, el servicio público de lavandería, pues la gente fija que estaba les dio la opción, o no sé, o no había opción de ser celadoras. En lavandería también son mujeres, claro, las cosas de lavar. Entonces hay muchísimas cocineras también. Cocineras, claro, por supuesto. Sí, sí, todas. De hecho, hay un capítulo que se lo dedico a nuestra pinche cocina, a la que nos sube las comidas, a Julia, que la pobre también, bueno, pues lo pasó fatal. Y es como un eslabón de la cadena de hospitalaria, ¿no? Que es como que parece menor, porque siempre se habla de los sanitarios y de lo... Y no, es que esa Isabel de limpieza y luego otros compañeros y compañeras que vinieron. Los pobres de encima, los EPIs, no había de los buenos para ellos. Casi no había para los auxiliares, entonces ellos eran del modelo bolsa de basura, que también lo digo en el libro. Bolsa de basura digo porque era realmente como si una bolsa de basura, como cuando a los niños... Pero era así, literalmente, bolsas de basura era, utilizadas como trajes de protección. Pues era protección. Lo que te digo, como cuando les hacíamos a nuestros hijos... Sí, el típico disfraz que dices, chapucero, pues, ¿no? Claro, coges una bolsa de basura grande, le haces un agujero para tal. Pues es que era así, era como un delantal. Y luego, bueno, pues nos cubríamos a lo mejor las piernas con bolsas de basura, eso sí, bolsa de basura de verdad. Y con esparadrapo, pues decíamos, venga, pues ya ha venido aquí de pescaderas, estábamos como en la pescadería para... Entonces, claro, en las categorías, entre comillas, inferiores, mal llamadas, claro, los EPIs buenos, sobre todo al principio, no había. O sea, ahora mismo no sé cómo estará la cosa en las plantas COVID, pero desde luego no había para todos. Ellas se quejaban muchísimo, ¿no? Pero había digamos clasismo en esto, no había para las auxiliares, pero sí para las enfermeras, absolutamente, o sí para los médicos, era así. Claro, sobre todo al principio, que yo entiendo que, claro, como esto cayó de repente, pues no los iban a sacar de la nada, ¿no? Los EPIs, o sea, de repente no iba a haber una fábrica disponible a nuestro... Pero cuando se distribuían, claro, había una organización nuestra, de las propias trabajadoras, no escrita, porque claro, lo que viene siendo la dirección tampoco se hacía cargo. O sea, no había una directriz de esto es lo que hay que hacer, o sea, así, tal cual. Es que no había, o sea, era una improvisación, ¿no? Pues dependiendo de las necesidades. Entonces, si había cuatro EPIs, pues... a lo mejor hacían dos para las enfermeras y uno para cada auxiliar de cada pasillo. O sea, una y una. Cosas así. Pero eso no se debería compartir ni reutilizar, ¿no? En teoría. No, al principio, claro, porque era toda una desinformación. Nos dijeron, los tenéis que tirar a la basura. O sea, en un contenedor especial. Las gafas de protección, que eran gafas de... Bueno, cuando había gafas buenas, que tampoco había gafas al principio, porque eran gafas de buceo, de verdad, de... Literalmente. De Decathlon, que quizás eran buenas, porque como se quedan los ojos ahí, que parece que te los ha sacado, pues eso era lo que había. Y entonces las gafas las teníamos que llevar a esterilizar. O sea, todo el tiempo cambiamos de protocolo. O sea, dependiendo de... De nuevos estudios o nuevos rumores incluso. Bueno, claro, era tipo vestido largo, el EPI, que era como un sayo que nos ponían a 14.000 vueltas, que nosotras nos hacíamos nuestros apaños con el esparadrapo para que quedara más ajustado. Luego vinieron los monos, que es lo que más se... Y yo creo que eso es lo que se sigue utilizando, que yo creo que fue una donación de China, por lo menos. Venía Made in China en el... Y esos eran, nos decían que era de dos usos. O sea, que los lavaban y luego se supone que nos lo devolvían esterilizados. Bueno, muchas dudas con la higiene o con la... Sí. ¿Cómo sí. lo llamáis vosotros a esto? Sí, el protocolo de... De esterilización, ¿no? Sí. De productos. Bueno, tengo aquí una frase que dice que no sé por qué, desde que me he visto de manera involuntaria e improvisada combatiente de esta guerra, por cierto, esto es una cosa que me ha llamado mucha atención, que, bueno, eso es algo que también salía mucho en los medios, ¿no? La guerra contra el virus, ¿no? Luego hablaremos de los comportamientos que debe haber en una guerra, ¿no? Que cuando alguien comete una traición, pues normalmente pues se le castiga durísimamente, ¿no? En una guerra, ¿no? Esto lo digo por algunos sectores políticos, ¿no? Sí. Pero dices que mi subconsciente me sorprende a diario con distintos acordes de la canción One de Metallica, Pues si te parece, Tania, no sé si eso tiene alguna razón en particular o... No lo sé por qué surgió... ¿Eres una fan de Metallica? No soy especialmente fan de Metallica, pero surgió, sin mi permiso, se introdujo sí, cosas de, en mis cosas coordenadas. Cosas de la cabeza, ¿no? Sí. Pues vamos a escucharla y a la vuelta vamos a intentar contactar con el dibujante del libro, uh-huh. Calvellido, ¿no? Para que también nos dé un poco cómo lo vio él, cómo ha vivido él todo esto del libro, la pandemia, los recortes. Damage. You never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? What happened? I need help. What is democracy? What is democracy? Got something to do with young men killing each other, I think. When it comes my turn, will you want me to go? For democracy. Any man would give his only begotten son. It is impossible for a decerebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams or thoughts of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins them. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where am I? I can't remember anything. Can't tell if this is true or dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake me. I just went ahead and chopped off everything. Oh, God. Please make them hear me. They won't listen. They won't hear me. You wake me up, hold me like this for years. Hear me. Back in the womb, it's much too real. In pumps life that I must feel. But can't look forward to reveal. Look to the time when I live. Head to the dude that sticks in me. Just like a wartime novelty. Tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake me. It's like a piece of meat that keeps on living. Calvellido. Buenas. ¿Cómo estamos? Bien. Oye, un gusto tenerte una vez más aquí en Radio Utopía, que ha sido habitual tú aquí en este programa. Y nada, tío, que gracias por estar aquí. Y está con nosotros Tania, como sabes, que seguramente te oye y la oyes toda ella, ¿no? Habla si quieres, Tania. Para... Hola. ¿Sí? ¿Os oís, no? Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito, Juan Calvellido, dibujante, no sé cómo definirte, ¿no? Indefinible, dibujante indefinible. Y bueno, cuéntanos un poco cómo surge esto, cómo has vivido tú este libro. Te tengo que felicitar por los dibujos porque, le comentaba yo a Tania, yo creo que es... Has hecho cosas muy buenas, ¿no? Pero esto es de lo mejor, ¿eh? Cuéntanos un poco. Bueno, pues la verdad que yo siempre, no sé, me siento mal porque como no trabajo, como no hago nada y todo el mundo curra, pues yo la verdad me siento siempre mal, como un vago, como un, yo qué sé, y ahora todo el mundo encerrado, porque fue todo el confinamiento, todo el mundo encerrado en sus casas y no sabían qué hacer, viendo la tele. Y yo veía a mi vecina ahí de enfrente que salía con una cara de desesperanza, de aburrido, y yo no, yo me lo tomaba por la mañana, cogía imágenes, me organizaba, me ponía mis cosas, mi música, he escuchado yo que sé cuántas tertulias, pero de todo, ¿eh? De todas las cosas, he escuchado hasta Sabina, tío, hasta Sabina he escuchado yo. Y me ponía, Tania me mandaba... Sabina, anatema. A las sobre las 7 por ahí me mandaba lo que era el texto. Antes, la noche antes, pues habíamos estado hablando, ¿no? Y a lo mejor decíamos, mira, por los presos, ¿cómo estarán los presos? Si nosotros estamos mal y podemos asomarnos al balcón, ¿cómo estarán los presos, por ejemplo? Bueno, pues mira, mañana escribimos de los presos, venga, y hacemos de los presos. Entonces, pues ella hacía su texto y sobre las 7 de la tarde, más o menos, me lo mandaba. Y yo ya me metí aquí en mi balcón estudio. Y me cogían pues las 5 de la mañana, porque tenía que acabarlo, porque salía publicado al día siguiente en Lo que Somos, en la revista. Mucha presión también ahí, ¿no? Para los dos, ¿no? No, bueno, a ver, para ella a lo mejor sí, porque estaba trabajando y claro. Imagínate cómo llegaba. Yo no, yo estaba nada más a la expectativa de que cuando me llegara hubiera acertado, porque por la mañana yo me preparaba las imágenes que yo creía más o menos que podían venir bien, pero siempre... Me gustaba leerlo, meterme en ella. Uy, qué bien ha sonado eso. Y entonces profundizar. Y claro, pues por ejemplo, en uno que hay, que es lo de la mochila roja, yo el dibujo lo tenía ya en la cabeza, iba de otra cosa. Pero claro, cuando me dice que alguien se ha dejado una mochila roja, entonces pues yo ya me voy a mi parte artística, uh-huh. en la que hay cuadros que antiguamente, porque como siempre estaba la iglesia detrás, pues metían muchos mensajes secretos. Entonces hay muchos personajes, a lo mejor en cuadro, que están señalando con el dedo índice algo que hay en el suelo, que a lo mejor eran metiéndose con la misma religión, pero que claro, había que ser culto para saber que estaba diciendo eso, ese mensaje. Y bueno, pues por ejemplo, el de la mochila, me acuerdo que eso, yo tenía el dibujo más o menos en mi cabeza y estaba haciéndolo y eso, y escuchando mis cosas, y digo, hostia, la mochila roja. Entonces pues, cogí ahí la menina... una menina rara. Y mira, has tirado de tu iconografía un poco también, ¿no? Sí, ahí sale, la verdad que, ya te digo, como eran tantas horas y todos los días era un tema nuevo, pues yo, a mí Goya siempre me ha encantado y me he metido más en Goya que en Picasso, por ejemplo, que antiguamente pues dibujaba mucho picasiano y todo el rollo. Y bueno, y después pues otros autores, es que según iba dibujando estaba escuchando cosas, porque ponía siempre de fondo algo, como una charla o de pintura o de filosofía, yo qué sé, siempre ponía algo, y hasta las 5 de la mañana todos los días, porque date cuenta que cada dibujo es un día, es que ha sido un mes y pico. Entonces pues sí, ya he visto que Tania en el libro al final te recomienda pues dormir. Bueno, a mí me gustaba, dormía muy poco, dormía. Claro, hombre, es una vida también, ¿no? Lo de estar de noche haciendo las cosas, ¿no? Yo estaba muy vivo, de verdad, estaba muy, muy vivo. De verdad, este libro, además, este libro, en el fondo, que eso quede claro, es como en todas las películas y en todos los sitios, es una historia de amor, punto. Ese es el fondo. Pero es una historia de amor, pero más allá de una historia de amor... entre dos personas, es una historia del amor, ¿no? Del amor a la humanidad. Le hablaba yo a Tania hace un rato de la empatía, ¿no? Claro, si es que ya buscábamos temas de decir, a ver, ¿quién más se sienta sin mal? Bueno, imagínate la mujer que está con el marido que le pega y eso, y el tío pues se iba ante al bar y después volvía y, pero no, es que ahora no puede salir, ahora el marido lo tiene dentro, el enemigo lo tiene en casa. O sea, decía, sí, quédate en casa. No, tú no, tú sal, vete, porque te va a matar. Yo no sé cuánto asesinato habrá habido en ese tiempo de confinamiento, pero ha tenido que ser horroroso. Llamadas al 016 más que nunca. O sea. Claro, ha tenido que ser horroroso vivir con el enemigo ahí y tener que callarte porque es que no te puede ir, no te puede escapar. Sí, sí, y después sí, pues sí, pensamos en los niños, los que están malitos, como dice la gente. Después pensamos en la policía de los barcones, que eso... Uf. Después pensábamos en la gente aplaudiendo y ahora después, ala, después no sé por qué, o sea, era por lo sanitario. A mí la primera vez me encantó, de verdad, yo lloré la primera vez que vi que todo el mundo aplaudía. Joder, a los sanitarios, qué cosa más bonita, de verdad, fue precioso. Pero todos los días, y que después ellos con sus coches y su sirena pasaran, porque a ver, se supone que le aplaudíamos a los sanitarios voluntariamente. Claro. Pero es que lo otro era como una obligación y pasaban ahí desfilando. Y yo veía aquí a mis vecinos, que la mitad tienen trapicheo. Digo, anda. Sí, no. Y determinadas banderas, determinados himnos. Bueno. Por no hablar ya de algo que vino después, pidiendo libertad, ¿no? Algunos que son los que le han quitado tradicionalmente a todos los demás. Yo te quería preguntar, Juan, por el proceso un poco editorial del libro, ¿no? ¿Cómo surge lo de poderlo publicar? Es un libro de muy, muy bonita factura, ¿no? Estética y de, me imagino que con coste económico, ¿no? No sé, ¿cómo sale este libro a la venta? De precio a la venta, 20 euros. Sí, para ser un libro en color y con papel buenísimo, ¿no? Que se me ha ido de las manos. De hecho, la editorial me llamó para decirme, oye... Para, tío. esto se va de las manos, vaya a tener que poner dinero, cosa que yo siempre he dicho que no iba a hacer nunca. Porque, a ver, yo creo que yo hago mi trabajo y después en la parte de la editorial es envasarlo, hacer un libro, y que él se encarga de venderlo. Después que vayamos a media o vayamos al 30% o vayamos al 10%, pues bueno, eso ya es discutible o peleable. Pero yo pagar nunca me ha gustado. Claro. Nunca me ha gustado porque los ricos o los mierdas, pues si tienen dinero, pues claro, su papá o él paga una sala, por ejemplo, y hace una exposición de unos cuadros de mierda, pero como los paga él, en la sala, lo paga todo, y los libros pasa igual. Si el niño de papá o el que sea tiene dinero, pues se puede sacar un libro o dos y vamos, se puede sacar a mirar Pío Moa, el pobre. ¿Dos? Pues eso. El pobre. Oye, cuéntanos un poco también cómo es esto, ¿no? De cómo se consigue este libro. Para que la gente que nos está escuchando, la persona que nos está escuchando, o dos personas, puedan editar. Lo hemos comentado antes un poquito, me refiero para comprar el libro, ¿no? Ah, para comprarlo, pues nada, pues por lo pronto Tania y yo tenemos que quitarnos de encima todos los que tenemos, porque hay que recuperar dinero, porque ya te digo que hemos pagado. Y una vez vendido los nuestros, pues ya si eso, pues... Claro, lo propio las librerías sería poder hacer presentaciones, ¿no?, de libros. Hombre, pero claro, en estos tiempos está complicado, otra, ¿eh? Eso otra vez, es que todo se ha parado, todo. El arte, sin yo hacer arte, pero el arte, lo que es la música, lo que es todo lo que es arte, ha pasado, antes estaba en un tercer plano, cuarto, quinto, pero es que ahora ya... Es que un grupo sin concierto y sin poder ni siquiera reunirse a ensayar, ¿qué grupo es? Sí, sí, no. Después... Conciertos por videoconferencias se están haciendo. Sí, yo alucino. Eso no, así no es. Sí, no, un grupo se lo curra y sufre haciendo las letras y yo qué sé, son muchas horas de ensayo para que les pague una canción y la pone alguien. Y bueno, como hay 10.000 canciones, porque ahora todo el mundo hace canciones por videoconferencia y esas cosas, pues no. La gente lo gratis no lo aprecia. No lo valora, sí que lo he aprendido yo con los años, tío. De verdad, tío. Es una pena, ¿eh? Porque yo me gusta mucho regalar. Además, estas son fechas, y Tania lo sabe, de dar y recibir. Me estás diciendo que la gente lo regale por Navidad. No, estoy diciendo... Bueno, dinos un correo electrónico, dinos una dirección donde la gente se pueda comprar el libro. Mira, pues mi correo es calvellido.k68@gmail.com. Bueno, que buscándolo en Google la gente seguro que encuentra alguna forma de contactar, sí, ¿no? Lo que yo quiero también que le pidan es a Tania. Uh-huh. Bueno, pero luego lo puedes tú reenviar a Dani. ya, pero bueno, que no encuentro ahora. Bueno, si está por aquí, creo. No sé, algo de Fuengirola y Fuenlabrada. Ah, mira, aquí está, espérate. No, bueno, total, da igual. Bueno. Ah, si me lo dices... Fuengirola@yahoo.com. A ver, es un poco difícil. Fuengirola@... yahoo.com. Pues muy bien. Bueno, Juan, te vamos a dejar aquí. Vale. Te agradecemos la entrada en antena. Yo a ti que haya hecho esta entrevista, que por cierto es la primera, ¿eh? La primerísima, que todavía los libros ni siquiera han llegado a su sitio. Pues muy bien. Algunos. Está siendo un honor ante todo y también un placer, ¿no? Pues me encanta que te guste. Venga, Juan. Venga, un abrazo. Salud, compañero. Venga, besito, cariño. Y ten cuidado con lo que estás diciendo, que te van a fusilar. Mi vida, ¿verdad? Cállate. Que somos de los 26 millones. Venga, salud y un paso atrás. Hasta pronto. Bueno, pues esto era lo que decía Juan, ¿no? Y ahora viene lo que dice Tania, ¿no? La verdad es que estamos dentro de los 26 millones, esto famoso que han dicho, que y además es que Calvellido y yo lo hemos puesto por escrito, o sea, está ahora mismo hasta en papel, que estamos dentro de los 26. Yo también soy un hijo de puta. Sí, sí, verdad, ¿no? Sí. Bueno. Te quería leer una cosa, te voy a leer un capítulo entero, que es el capítulo 11 del martes 31 de marzo, donde dice lo siguiente, dice: vamos resignadas, desposeídas y alienadas en nuestra actividad productiva cada día, a un lugar que está ya impregnado de dolor y desesperación. Hoy, casi al finalizar el turno, vi los ojos encharcados de la hija de un paciente que acababa de fallecer y jamás los podré olvidar. Así es, no tengo buenas sensaciones. Y lo peor es que la cifra que me han dado, eso me pasa por preguntar, 121 personas han caído en las últimas 24 horas en mi hospital. La reflexión que escucho de quien me da el dato me duele más aún. Es que este área hospitalaria pertenece a gente muy humilde, que ya de por sí llega en malas condiciones. Sé perfectamente y asumo que en las próximas semanas no voy a disponer de mi vida, si alguna vez dispuse, porque va en mi contrato, en mi exigua nómina, en mi responsabilidad y en mis ganas de pelear. Hago un paréntesis para decirte que no te quiero preguntar tu nómina, pero estoy seguro de que tú no te forras con esto. O sea, No, más bien no. Más bien lo contrario. ¿No? Más bien lo contrario. Creedme, esto es una guerra y cuando termine vendrá la posguerra, que es lo único que le preocupa a la masa fascista de este país cual alimañas. Esa masa fascista que en la anterior crisis solo tuvo energía para salvar a los bancos. Y digo masa porque es enorme, esos cobardes descerebrados sacando a pasear sus rebuznos impunemente. Y perdón por los burros. Es terrible lidiar cada día contra el coronavirus y sus constantes amenazas de muerte, y a la vez con los obstáculos en forma de bulos y propaganda mentirosa del fascismo. Hay que ser miserables. No puedo con tanta infamia. Esta es una guerra contra un poderoso enemigo que no sé si vamos a ganar ni cuándo. Primero salvemos vidas. Compañeros, ¿a qué tenemos miedo después de la guerra? Compañeros, compañeras, ¿a qué tenemos miedo después de la guerra? Porque utilizas la arroba inclusiva, sí, ¿no? Sí. A las instituciones, a las empresas del IBEX, al FMI, a la Unión Europea, a la OTAN. A terminar de perder lo poco que teníamos. Todos esos monstruos no deberían ser nada sin nosotros y nosotras. Por tanto, no deberíamos tener las trabajadoras la sartén, a falta de hoz y de martillo, por el mango. Luchemos organizados, organizadas, por ello. Hagamos ondas con estas piedras. La vida es nuestra. Por los caídos y sus familias. Toda mi lucha. Venceremos. Pues sí. No es poco, es decir. Intentar ahí resumir, la verdad, que todo lo que sentía. Porque es cierto que, bueno, el colectivo sanitario tradicionalmente, no, aunque ha luchado con las mareas blancas y demás, pero no ha sido un colectivo especialmente enfático, solamente lo ha sido, pues eso, para... luchar por la jornada que ha sido aumentada, o la reducción de salarios, o que nos quitaron las pagas extras cuando Rajoy, cosas así, que la gente se indigna mucho porque le tocan el bolsillo, ¿no? Y los derechos. Pero hacer valer los derechos es algo que al colectivo sanitario, y me consta que el de la educación también, pues nos cuesta un poquito más. Entonces, bueno, es algo que yo creo que nos pasa mucho a todas, ¿no? Esto del cuñadismo, que odio ese término, pero la verdad es que resume muy bien a las personas que bueno, leen un titular, un tuit de 140 caracteres como mucho. Si ya es un poco más, tampoco lo van a leer. Que sea suministrado con fondos desde la derecha, que son quienes tienen los fondos, todos los fondos, y lo creen a pie juntillas. No hay una crítica, no hay una lectura más allá. Entonces, claro, nos pasa eso, ¿no? Y me pasaba mucho en mi día a día, allí en el hospital, con las compañeras, que las quiero muchísimo, pero muchísimas de ellas, o sea, como el 80%, cultura política ninguna, absolutamente ninguna. Más bien tenían, digamos, contaminado todo el pensamiento, porque, pues, como digo, solamente leían eso, pues un tuit, los bulos, que luego además yo creo que hasta se ha legislado, ¿no?, en contra de los bulos, que es que era... Sí, están intentando hacer algo. Hacer algo, ¿no? Pero que a poco que uno vea cualquier información de estas de... Pues es que van a... No sé, me acuerdo una compañera que compartió algo así como que el gobierno había ocupado las fábricas de alcohol de no sé dónde para... O sea, que las habían ocupado, ¿no? Sabían... Bueno, si así fuera, realmente, bueno, si es por una buena causa, porque es que el hidroalcohol nos va a salvar la vida... Pues a lo mejor no estaba mal del todo, ¿no? Pero es que era absolutamente falso desde, vamos, a poco que lees el primer renglón. Entonces, muy complicado con esa desinformación en general de la población, complicadísimo poder luchar, o sea, hacer un frente común, es decir, muy bien, la economía es algo que hay que salvar, pero es que si estamos muertas... No sé, no hay nada que salvar ya. O sea, si mueren de una familia el padre, la madre, ya, los abuelos, ¿dónde vas a ser? Ha sido un debate casi constante durante la pandemia, ¿no? El tema de la salud o la economía, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si tú te posicionas en ese debate o directamente el debate te parece un poco falaz, ¿no? Claro, es que partimos de la base que quienes generan ese debate son los que están interesados en salvar la economía, ¿no? En salvar el capital. El que las empresas, el ser atractivas, ¿no? Yo odio eso. Madrid, por ejemplo, tiene que estar disponible para las empresas para que inviertan, ¿no? Ser atractivas. Pero bueno, quienes tenemos que ser atractivos somos los trabajadores, en todo caso, y ya que les hagamos un favor a las empresas, ¿no? Es algo como muy grande, ¿no? Es un concepto como muy grande para explicar. Y que, pero bueno, que dice mucho de cómo está España, como está Madrid, en general, bueno, toda la sociedad capitalista que nos han hecho pues tener que rodar con ellos junto a este sistema, y como que no tenemos escapatoria, ¿no? Por eso decía que luego, bueno, cuando podamos salir a la normalidad, ¿ante quién tenemos que suplicar? O sea, ¿a qué dios? ¿Al dios eso del IBEX 35, que son muy que no pueden perder capital, que son quienes nos ofrecen el trabajo? No, es que somos la clase trabajadora, quienes podemos trabajar, pero que claro, son conceptos como muy complejos que necesitaríamos mucha base política dentro de nuestra cultura, que la gente tuviera interés y no, o sea, es muy complicado. Entonces, todo esto, claro, en el contexto este, en algunos momentos del libro tú hablas, bueno, de los aplausos a las enfermeras. Por cierto, tengo un poema que leerte, y si quieres te lo voy a leer ahora, y luego volvemos a lo que te iba, para que no se nos olvide, ¿vale? Pues mira, un poema que hice durante la pandemia, vamos, durante el confinamiento, ¿no? Que se llama Corona Hambre, este poema. Antes del coronavirus, las investigadoras, las científicas, eran precarias. Trabajos inestables, sin continuidad, sueldos de hambre. Y todos aplauden a las 8 de la tarde. antes del coronavirus, las enfermeras, las auxiliares, las celadoras, las administrativas, eran precarias o externas privatizadas. Sueldos de hambre. Y todos aplauden a las 8 de la tarde. Antes del coronavirus, la gente iba a sus trabajos, los trabajos de ellos, sus empleos de la reforma laboral, a ganar sueldos de hambre u horarios de esclavo. Y todos aplauden a las 8 de la tarde. Antes del coronavirus, la 1597, las sociedades privadas, los hospitales privatizados, conciertos sanitarios con las monjas, y todos aplauden a las 8 de la tarde. Oh, qué bueno. Y yo te iba a hablar, pues esto, un poco de esto es el aplauso, que el aplauso en un primer momento, me parece, no sé si lo has dicho tú o lo ha dicho Calogido, tenía un sentido y era emocionante y tal. Pero luego se convirtió en algo, sí, pues un poco casposo, en, ¿no? En un desfile. Sí, pero claro, es que te iba a hablar del desfile. Sí. Porque dices en uno de los capítulos que estos días, pocos minutos después de los aplausos de las 20 horas, se escuchan sirenas de fondo. Y no ya de fondo, sino auténticos desfiles organizados de patrullas de los cuerpos y fuerzas brutas de inseguridad que callejean por los barrios para ser homenajeados con el fervor de las clases humildes que aplauden, me estoy acordando de cuando aplaudían la boda de Felipe y Leticia, que aplauden desaforados con banderas de España ondeando por los balcones. No se nos vaya a olvidar en qué país estamos y por qué tenemos esa bandera y no la tricolor. Recuerda mucho a Bienvenido Mr. Marshall, solo que ahora vivimos en democracia, estamos mejor alimentados, etcétera. No me enrollo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo contemplas esto, claro, visto pues con que, esta distancia ya de unos meses, ¿no? Pues la verdad es que no hemos progresado demasiado, ¿no? Esas situaciones de Berlanga que se daban, que en un principio, bueno, como decías, la necesidad de la gente de animar a las trabajadoras de la sanidad, pues luego, claro, ese espacio lo ocuparon las fuerzas de seguridad, o como yo digo, de inseguridad, porque muchas veces da miedo del Estado. Vamos, es que parto de la base que la policía debe ser una figura de acompañamiento y de servicio a la población, ¿no? O sea, de entrada, bueno, pues somos inocentes todo el mundo. Entonces, y muchas veces se mira por otro lado donde están los delincuentes, que ya sabemos dónde están, por ejemplo, en la Casa Real, ¿no? Entonces, claro. Sí, como sí, decía, me parece que el apellido de una nueva viñeta vienen en limusina, no en patera. Eso es. Entonces, bueno, lo que pasa es que tenían que hacer una demostración de fuerza, yo creo, ¿no? Y también tenían ganas de llevarse su parte de gloria en esto. Que, bueno, efectivamente, bueno, a la población hay que reconducirla. Cuando empezó el estado de alarma, pues para, a título informativo, yo creo que la figura de la policía o de la UME en esos momentos, yo creo, bueno, pues tendría que estar, y muchas veces fue así, al servicio de los hospitales, de las residencias y en aras del bienestar de la población. Lo que pasa es que, claro, yo no entendía muy bien, pues eso, este fervor de Bienvenido Mr. Marshall que se empezó a dar en muchos sitios, por ejemplo en mi calle, con las sirenas de la policía, ¿no? Que hacían ahí. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Salgo también? ¿Me pongo a andar con mi pijama del 12 de octubre, ¿no? Hacerme un paseillo y la cajera del Mercadona, pues también, claro, con la sintonía. Entonces, una cosa así que no. Y la gente es que le encanta de todas maneras, pues eso, sacar su bandera de España. No, pero es que también yo creo que la gente se suma siempre a los poderosos. Sí. No sé, al equipo de fútbol más poderoso, eso, y más ganador, ¿no? O sea, lo tenemos, sí, aquí en la provincia de Madrid, vamos. Eso es, que necesitan estar alienados con algo, sí, con esa figura, sí, sí, sí, fuerte, ¿no? De poder, con, sí, el poder. Sí, sí. Es y verdad, así pues. Debe ser algo antropológico, no lo sé. Sí, seguramente. Te voy a hablar de alguien que escribes tú, que tiene que sufrir a los agentes de los cuerpos y fuerzas de inseguridad del Estado normalmente, porque en tiempos de paz le paran y le piden la documentación, en el coche, en el banco del parque. Hoy le han parado en el coche cuando iba a trabajar, le han registrado el coche a pesar de que les has entregado la documentación y el salvoconducto, y lo único que le han podido reprochar es que no lo llevaba impreso en papel, ese salvoconducto. no tengo impresora, les ha contestado. Y es verdad, no tienes impresora. Vaya delito, ¿no? Claro. Uh-huh. Es negro. Eso es. Esa era su principal y característica, lo sigue siendo. Sí, es Richard, es el novio de mi hija desde, lleva, no sé, toda la vida. Que forma parte de mi familia. Y español de Alcorcón, ¿no? Está Alcorcón, claro. Además, hay una anécdota muy graciosa que pues unos amigos de mi hija hace ya un montón de años de Toledo, cuando ella se lo presentó, pues un amigo le dijo, ¿y tú de dónde eres? Como, claro, él dijo, de Alcorcón. Entonces, no les parece suficiente la respuesta, ¿no? Ellos esperaban que, pero ¿de dónde? De verdad. Algo más ¿de dónde? Exótico, ¿no? De Nigeria, de, no sé, de algún sitio así. Pero bueno, él además está ahora mismo en un colectivo antifascista negro, pues eso, porque hay que moverse y también porque está muy cansado él y muchísima gente como él, que les pare la policía, de verdad. O sea, que no es que sea una cosa puntual y anecdótica, sino realmente ir andando por la calle y pararle para pedirle la documentación o registrar el coche. O es, no sé, simplemente, y eso siempre tiene que justificar, ¿no? Entonces, me da muchísima rabia también. Claro. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de tu libro, Tania, y es la mirada permanente que tienes hacia el futuro, ¿no? Hablas mucho de los niños, de los hijos, de los peques, ¿no? Y tienes una frase que a mí me ha parecido, pues, antológica. Dices esto, y luego te leo alguna otra cosa y comentamos un poco si quieres. Cuando esto acabe, quienes escribimos, dibujamos y leemos este cuaderno de bitácora, correremos en primer lugar a abrazar a nuestra gente, a tejer redes de apoyo mutuo, a comernos y cambiar este mundo, porque ya hemos comprobado que lo de transformar el sistema que nos envenena es cuestión de vida o muerte. Y en este caso es literal, porque lo que está comprobado es que el fascismo económico, que otros llamamos, o otros llaman neoliberalismo, ¿no? Sí. Y los recortes, la privatización y su mirada matan a personas que están ahora mismo ya bajo tierra, ¿no? Pero bueno, esta mirada, ¿no?, de la que te hablo, en la que tú piensas mucho y hablas mucho del post-pandemia, el post-coronavirus, ¿no? Dices que leíste en un determinado momento hace años, ¿no?, ese magnífico análisis que es la doctrina del shock, ¿no?, de Klein, esta mujer, ¿no?, o el gobierno en el futuro de Chomsky, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hablas de que con esto tienes, dices, no os quepa duda, nos van a aplastar, pones con mayúscula además, y luego siempre das unas posibilidades, unas soluciones, porque claro, cuando en el mare magnum de la información y del no pensamiento que todos tenemos, ¿no?, no se nos ocurre muchas veces, bueno, ¿y ahora qué hacemos en vez, no? Claro. Porque la realidad es tan potente siempre que nos sobrepasa. Y tú dices, después del shock post-coronavirus, sobreviviremos solamente poniendo el listón social muy alto. Sanidad, educación y seguridad social universal, gratuita y de calidad. Recuperación para el Estado de las rentas y usos que produce la explotación de servicios naturales y control de empresas estratégicas de servicios públicos, siendo así satisfechos los derechos fundamentales. Y legislación laboral que reconozca y mejore los derechos de la clase trabajadora. Yo te quiero preguntar si tú crees que esto va a pasar o si de algún modo con el gobierno en el que tú eres de Izquierda Unida pertenece a Unidas Podemos, que está en el gobierno, ¿no? O sea, que de alguna forma tú estás en el gobierno, o sea, así indirectamente. ¿Tú crees que esto se está llevando a la práctica y que, o sea, no sé, en otras palabras, qué opinión le merece el gobierno que nos adorna? Pues la verdad que estoy pesimista, no tengo muchas perspectivas y porque, claro, somos una fuerza dentro del gobierno, digamos, subsidiaria. O sea, está el PSOE, que tiene, bueno, ya lo hemos visto con Felipe González, Ibarra, Vara, todos ellos que... Los varones, ¿no? Todos los varones, los supervarones, esos hombres, pues son de derechas, muy de claramente, derechas. Claramente. ¿No? Vamos, de hecho, el PSOE en la transición, la misión de Felipe González en Sidi Ifni era seguir con el régimen, ¿no? Que hubiera una parte aperturista para digamos contentar a Europa y Estados Unidos, pero de alguna manera tenía que continuar para estar sujetos en el mismo. Cambiarlo todo para que nada cambie. Para que nada cambie, exactamente. Entonces, bueno, aunque hay algunas cortinas abiertas, hay algún foquito de luz por ahí, pero es muy poco, porque además no acompaña nada la población, absolutamente nada, ¿no? Creo que, con todo lo respeto, la población es bastante cobarde, no toman partido, literalmente, no partido de a la hora de ir a votar, de ir a echar en la urna determinado, es igual, ¿no? Por ejemplo, un partido que merece, no solamente es que sea Izquierda Unida, un partido que merece también mi admiración es Bildu, que además ha dado pasos muy claros hacia que haya un gobierno de progreso, o sea, todo el mundo está poniendo de su parte. Pero luego, la población en general también tiene que dar un paso adelante y conocer sus derechos, conocer sus deberes, sus obligaciones. Uno de los deberes es conocer quiénes no gobiernan, quién es el rey, quién era Felipe González, quién es Aznar, quién es Esperanza Aguirre, porque no es aquello que nos cuenta de repente el telediario en La Sexta, que dan ahí, o bueno, dan dos noticias progres y ya está, ¿no? Así un poquito. Has dicho tú antes una expresión que creo que es fundamental en todo esto, ¿no? Has dicho cultura política, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y es que yo creo que ha habido una deliberada política de desculturizar políticamente a la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, el estado del medioestar o bienestar, sí, el consumismo, el pijismo. Es una anestesia. Sí. El fútbol, la religión, o sea, la religión es el opio del pueblo. Uh-huh. Ahora llámalo fútbol, llámalo tele, llámalo redes sociales, llámalo consumismo. Uh-huh. Y la gente, o sea, en ningún momento, en ninguna escuela, en ningún programa de la tele, a la gente le han explicado lo que significa el capitalismo, el socialismo, el anarquismo, el... Claro, de hecho, no sé, creo que la historia más o menos se pasa así muy de puntillas cuando llega la guerra civil y, bueno, de puntillas ya un poquito más para adelante, cuatro pinceladas y ya se sabe que la educación es algo, hay un desconocimiento brutal. O sea, mis compañeras enfermeras, que son unas diplomadas y otras con grado en enfermería, es decir, con carreras universitarias, pues me he encontrado casos que no sabían lo de las cunetas y la memoria histórica. O sea, cosas totalmente básicas de la historia de este país. Claro. No quiero dejar pasar la oportunidad, ya que tú eres del sector sanitario, de preguntarte qué opinaste tú. A mí me pareció un poco estafa, no sé, lo de IFEMA, ¿no? El hospital de IFEMA. ¿Y qué opinas tú del hospital de pandemias? Bueno, a pesar de que se llama enfermera Isabel Zendal, que está muy bien, ¿no?, el nombre, pero sí, del contenido de ese hospital y de lo de IFEMA, porque tengo entendido que alguien se llevó mucho dinero de ahí, ¿no? Sí, sí. Como siempre, bueno, pues todo tiene que tener un rédito, no solamente político, sino un rédito económico. Y eso es lo que... O sea, Laschetti ya, en su día, cuando fue consejero de Sanidad, o sea, su prioridad era privatizar. Entonces, ahora, que no recuerdo el cargo que tiene exactamente, bueno, pues lo está consiguiendo. Entonces, lo del hospital Isabel Zendal, que se estaría removiendo en su tumba, el nombre de esa enfermera, que también yo creo que ha sido elegida por no llamarse Isabel Díaz Ayuso directamente, ¿no? Porque era como ya muy... Ida, ¿no? Ida. Sí, Isabel Díaz Ayuso, Isabel efectivamente. Díaz. Pues nada, 100 milloncejos que nos ha costado. Es una nevera, aquello es un... Pues eso, un cacho ahí de hormigón, sí, para que prefabricado, además. Prefabricado, ¿no? Sí. Y luego, claro, es que estamos en San Sebastián de los Reyes. Es que a un kilómetro de aquí, kilómetro y medio, está el Hospital Infanta Sofía, de gestión privada. Recordemos que en su día Esperanza Aguirre inauguró un buen puñado de hospitales, ¿no? Sí. De gestión privada, que se benefician unas empresas y unos señores, ¿verdad? pero no aumentaron las camas hospitalarias de Madrid, nada más que en un número, vamos, insignificante, ¿no? Y en uno de esos hospitales hay una planta, de las cuatro torres que tiene, una está completamente vacía, inutilizada, ¿no? ¿Qué necesidad hay de un IFEMA o qué necesidad hay de un Isabel Zendal, ¿no? O sea, claro, que pues es lo que quiero decirte, ¿no? Claro, que, sí, es algo que yo creo que hasta la persona con menos interés en política, esos llamados apolíticos, es decir, personas de derechas, ¿no? Al final, claro. Les tiene que llamar muchísimo la atención y yo creo que también se han escandalizado, pero a día de hoy, según las últimas encuestas, sería el partido más votado de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, sí. Que son cosas que no sabes, por eso no sabes cómo solucionarlo, es complicado. Pero con lo de los hospitales privatizados de Esperanza Aguirre, que me acuerdo que en su programa electoral, eso de cuando ganó, cuando el tamallazo, una de las cosas que llevaba era lo de la creación de 5 hospitales nuevos, porque yo, o sea, como si también eran suyos, los hospitales eran de ella, o sea, no les llamó a alguno Esperanza Aguirre porque era demasiado descarado, pero que por cierto el hospital de Parla se llama Infanta Cristina. Sí. O sea, que es la infanta. Está imputada o está imputada, condenada, no sé ya. ¿No? No, poquillo. He perdido ya. Ella no sabía. Era su marido. Presunta. Presunta. Entonces, sí, efectivamente, en esos hospitales hay plantas cerradas, las UCIs están a medio gas. Eso, bueno, ha habido muchísimas denuncias y muchos medios que lo han difundido. Pero, vamos, no es ningún problema para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso de inventarse este hospital de pandemias, que, vamos, dicho por ella misma, es probablemente el único en toda Europa con estas características. Está orgullosa realmente. Y bueno, yo creo que ella no es, bueno, ese concepto, ¿no? Ese que se han leído en redes sociales, porque en plan que es una mujer que está loca, que es autobombo y tal, sino que ella lo que está haciendo es obedece a sus amos. Es realmente hay unos amos que son las empresas gestoras y ella es la que lo lleva a cabo. Sí, no, ella que no parece así a priori muy hábil o demasiado avispada, sin embargo, fíjate, está consiguiendo lo fenomenal. Que quieren conseguir ellos, ¿no? Es que es la privatización, uh-huh. que es el atontamiento del personal. No nos vamos a detener mucho más, Tania. Me gustaría también recordar algunos nombres que mencionas en tu libro, ¿no? Algunos que yo no conozco, como por ejemplo personas a las que homenajeas porque han muerto durante la pandemia y tal. Pero, por ejemplo, hablas de Dolores, ¿no? O hablas de Julio Anguita, ¿no? Sí. Me gustaría recordar estos nombres porque tienen significado histórico también, ¿no? Y son un referente para muchos. Y frases como que la que te voy a decir, que a lo mejor nos puede servir de cierre casi, aparte ya de que nos despidamos, ¿no? Dices, en esta crisis, dar un golpe de timón hacia la izquierda con todas nuestras fuerzas. Y dices una cosa que parece un lema maravilloso. Valentía, osadía y rebeldía. Pues sí, es que si tuviéramos esas tres palabritas cuando nos levantáramos cada mañana, todo el mundo intentar llevarlas a cabo, igual empezábamos a cambiar algo, ¿no? Porque, o sea, lo que no podemos hacer es dejarnos, ¿no? Yo al menos no. O sea, yo ahora mismo estoy quemadísima pues por la situación que hemos vivido, el desgaste mental a todos los niveles, pero no nos vamos a dejar. Y es algo además que hemos aprendido de Julio Anguita, que lo menciono, o sea, no puedo dejar de mencionarlo, que lamentablemente murió nada más terminar el libro, ¿no? Porque es algo así, que creo que murió el 16 de mayo. Y viendo la situación que estaba tan grave, tenía que, porque para mí es un maestro, claro. Julio Anguita es un maestro. No, fue un maestro literalmente, pero es verdad que ha sido un maestro para muchos, yo entre ellos, ¿no? Pero también te quiero decir una cosa, y es que yo, leyendo tu libro, también me considero un discípulo tuyo, ¿no? O sea, de verdad te lo digo, que me he sentido reactivado y reanimado por tu actitud, y ojalá mucha más gente también, ¿no? Siga un poco tu fortaleza y el ímpetu que tú tienes en la defensa de los derechos y de las luchas en las que estamos, estás, ¿no? ¿Sabes? Y en ese sentido, pues te quiero agradecer, ¿no? También te quiero agradecer, en nombre mío, y seguramente mucha más gente suscribiría esto, como representante que eres de los sanitarios, ¿no? Que no siempre tiene uno delante de un sanitario para hablar directamente de estos temas y decirle muchas gracias, ¿no? Porque a mí, por suerte, no me ha pillado el virus ni a familiares cercanos, ¿no? Pero me podría haber pillado y tú habrías sido la persona que me hubiese cuidado a mí. Entonces, oye, de verdad, gracias, porque esto es una cosa que nunca se sabe quién es quién, ni cuándo cambias de papel, ni eso cuándo es. Va a eso ser es. Necesaria tu aportación o la de él o la de ella, ¿no? Eso es, pensar que todas y todos somos imprescindibles en este mundo, cada uno desde su temática vital, pero efectivamente siempre hay que acordarse, o sea, ponerse la piel del otro, porque es la única manera de ser, pues eso, tener todas esas cosillas, ¿no? Y de que el mundo vaya a mejor y no a peor, ¿no? Exactamente. Pues vamos a escuchar de despedida, no sé si quieres comentar algo de Cambiarlo Todo, esta canción. Sí, de Ríos Propaganda, sí, porque también fue una de las músicas que escuché muchísimo escribiendo el cuaderno. Bueno, es que he escuchado toneladas y toneladas de música. Rock duro. Bueno, un poco de todo, ¿eh? Y no Sabina, como decía Cabello. No, Sabina no. Flamenco también, que me gusta mucho. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que como las letras son más... me confundían. Pero sí, esta es que es muy, muy cañera y me encanta. Y es una, bueno, pues una de las cosas que en la canción que tendríamos que llevar a cabo. Y ojalá. Esto de cambiarlo todo, ¿no? Eso es. Pero no para que no cambie nada, como dijeron aquellos, ¿no? No, claro, sino exactamente. Cambiarlo todo de verdad. De verdad. Uh-huh. Tania Pasca. Y Juan Calvello también, que ya no está con nosotros, pero muchas gracias por el libro y por haber estado. Bueno, gracias a ti por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Salud. Salud. Vamos a pelearlo y que vamos a defenderlo y que vamos a hacer todo lo posible, que nos vamos a dejar la piel por defenderlo en las calles, por defenderlo en las plazas, en nuestras facultades, en nuestros lugares de trabajo, con nuestra gente, con nuestros compañeros, con los estudiantes, con los trabajadores y con las trabajadoras que están en huelga, con todas y cada una de las personas que no bajan la cabeza ante este futuro de miseria que están sembrando. A lomos de un Airbus, la mazorca veas corpus. Venimos a prenderle fuego a tu cole del Opus. Las Naribus, criminales de guerra. El MI5 nos vigila cuando tocamos en Inglaterra. Nos quieren domesticar y será en vano. En este mundo sin certeza tenemos la fuerza. Como rey en Star Wars, río propaganda mal parido. Nicole Payne y el boss, escupa a tu dios, a tus náuticos. Vengo a por el oro como el tiburón de Baltimore. Vampiros contra licántropos y pueblo contra oligarquía. ¿Oyes los cánticos? Es la multitud enfurecida que pelea por salir del lodo. Quieren pan, quieren rosas, quieren vida. Caperucita se ha follado al lobo. Nos dejasteis sin nada y ahora lo queremos todo. Quiero ver, quiero ver la calle ardiendo, la gente en pie. Pelear por ellos y por su futuro. Codo con codo. La quiero sin peros, que persigan a banqueros en vez de diamanteros. Quiero que el obrero viva feliz al fin y deje de sufrir por el puto dinero. Quiero, libre de muertes el ruedo, que las mujeres vayan solas de noche y sin miedo. Que de una violación el único culpable sea él y que acabe junto a Torbe encerrado en Picassén. Y que les den, la vida es una y no se frena. Aclara tus dudas, pon a volar tus penas. Combate este sistema que te envenena, te embauca y te condena a que ames tus cadenas. ¿Qué hace que repudies ser de clase obrera? Odiar al barrendero, admirar a Mancio Ortega. Creerte clase media y eso no existe. Como en democracia occidental el periodismo libre. Quiero ver el deja mundo caer y caer. Eso es lo bajo y barrer su legado. Cambiarlo todo. Quiero ver